Bueno, en estos momentos estamos acá en el acceso sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde hay cientos de personas apostadas en este corte en repudio a la situación represiva que se está viviendo en la provincia y en rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial. El panorama es desalentador en el norte, que hay que destacar, los pueblos de las comunidades indígenas se han manifestado, han realizado cortes en La Quiaca, en Abrapampa y en Purmamarca, donde han tenido una fuerte adhesión de la ciudadanía de esas localidades. También hemos recibido tristemente la noticia de la represión que han sufrido. Hay 27 personas detenidas, de las cuales se desconoce el paradero. Eso también se está denunciando. A raíz de esa situación se precipitó el corte de ruta en San Salvador de Jujuy y en otras localidades. Recientemente avisaron que también en la ciudad de Tilcara, Fraile Pintado, en Caimancito, también han salido a hacer cortes de ruta. Nos han llegado imágenes también, además de las sangrientas imágenes de la represión en Purmamarca, donde se denuncia la infiltración de policías vestidos de civil que agredían y que generaban disturbios para romper el corte de ruta y provocar la represión. En San Pedro y en Palpalá también se ha llevado adelante, se desató una feroz represión. El amedrentamiento y la amenaza policial es constante, así que pedimos que se rompa el cerco mediático y se difunda a lo largo y ancho del país lo que está sucediendo en Jujuy. El pueblo jujeño está en las rutas, en las calles, en las plazas, expresándose en contra de la reforma provincial. Esta reforma ha sido tildada y categorizada de ilegítima, ilegal, regresiva, antidemocrática y antipopular. Desde el jueves estuvieron sesionando de manera exprés para poder aprobarla, a espaldas de todo un pueblo que se manifestaba en el jueves durante la marcha de antorchas que había sido convocada por los gremios docentes, donde participaron miles de familias jujeñas. En estos momentos, en San Salvador de Jujuy, el corte permanece de manera total sobre la Ruta 66, dentro de lo que es la ciudad capital, en el acceso sur. Estamos en cobertura permanente, saltando el cerco mediático, difundiendo todo lo que se pueda, porque bueno, no hay presencia tampoco de medios hegemónicos aquí. Y esto responde también claramente a una matriz feudal que tiene Jujuy, donde los dueños de los grandes medios son también la clase política que nos gobierna. Así que denunciamos todo esto y esperamos que se viralice para toda la provincia, para todas las provincias que ya han hecho llegar su solidaridad popular. Así que mandamos este audio para comentar un poco lo que estamos viviendo aquí en estos momentos y que con el correr del tiempo viene teniendo bastante adhesión de las personas, de toda la ciudadanía. Así que bueno, mandamos un saludo y un fuerte abrazo de lucha desde Jujuy.